Hoy por hoy, A Coruña, en Radio Coruña Cadena Ser, con Maite González. Es la 1:08 PM, estamos iniciando ya la segunda hora de Hoy por Hoy A Coruña. En esta mañana de jueves es 15 de diciembre, en el Ecuador del mes de diciembre. Les contamos otros asuntos. Esta ciudad se transforma esta mañana, en esta jornada, en el escenario de una gran revolución digital dentro del panorama de los eSports. El nacimiento de Gamers Walk, donde los usuarios van a convertirse en protagonistas y parte activa de las partidas en streaming de los videojuegos, de sus videojuegos favoritos. Una noticia que contrasta con la de que en Galicia unos 6.000 jóvenes están enganchados a las apuestas en Internet, según un estudio realizado por la Asociación Gallega de Ludópatas. Tan grave es el problema que Sanidade ha decidido plantarle cara a las adicciones vinculadas al uso de las nuevas tecnologías, y lo hará por ley. Por eso esta mañana hemos querido hablar de este asunto y lo hacemos. Nos acompaña Jorge Castro Russo, que es autor de un blog que lleva por título Menores en la Red. Este blog ofrece consejos y reflexiones dirigidas sobre todo a adultos para que sepan cuanto más sobre seguridad de los menores en la red. Sobre todo adultos, decimos, en este caso, pero también adultos que se tienen que aprender a manejarse en Internet. Consejos de todo tipo. Jorge Castro Russo, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de este asunto que consideramos de vital importancia, porque ahora mismo todos los niños, todos los hijos probablemente de las personas que nos están escuchando, juegan de una manera o de otra. Unos apostarán, otros no. Como decíamos, el 40% admite haber apostado alguna vez, el 10% lo hace de forma habitual, por lo tanto son números, un porcentaje, hablamos de porcentajes muy elevados. Sí, de todos modos, lo del juego, en principio, juego sin el aditamento de las apuestas, etcétera, sí, es algo positivo. Los juegos online incluso los hay muy positivos, en el sentido, por ejemplo, juegos de estrategia en los que se hay una serie de valores como el trabajo en equipo, como el planear no a un plazo corto sino a largo plazo, la solidaridad con otros jugadores, etcétera. Pero la estimulación visual muchas estimulación veces. Estimulación visual, o sea, tiene un montón de valores. El problema está cuando es un juego de azar en el que interviene la suerte, si aún por encima hay dinero, o sea, un incentivo a corto plazo a veces, pues también se agrava, y después el tiempo que se les dedica. O sea, es una adicción, ¿no? Enseguida hablamos de los otros juegos, pero a mí me gustaría comenzar por los de azar, ya que, por desgracia, hoy es la noticia, son los que hoy se han convertido en primera plana de los titulares de las noticias. Estos juegos de azar que llegan a los menores de una manera que se me antoja demasiado fácil, ¿no? Mucha publicidad. Por ejemplo, no vemos publicidad de alcohol o de tabaco, está prohibida por ley. Sin embargo, hay publicidad de este tipo que llega de manera muy fácil a cualquier menor. Y además llega partiendo de personajes famosos, Rafa Nadal hasta hace poco, Ronaldo, es decir, personajes que en principio deberían fomentar una imagen de esfuerzo, de perseverancia, y realmente lo que están anunciando son juegos que lo que incentivan es satisfacción a corto plazo. Entonces, claro, esto es un ejemplo, y después si esto lo añadimos, que en España el juego está muy metido, ahora que estamos en plena lotería de Navidad, lo sabemos, pues lógicamente todo está a favor para que los jóvenes se puedan enganchar en esto. Y si a esto añadimos toda esta publicidad de sus ídolos jugando, por ejemplo, si a esto le añadimos lo fácil que resulta, porque no hay ninguna clave, no hay ninguna medida de protección hacia los menores, simplemente piden un DNI, pero uno puede dar un DNI falso. Puede decir que tiene 20 años y tener 12 o 14. Efectivamente, incluso estuve haciendo yo la prueba para meterme en una página de estas de juegos, para ver, por ejemplo, el tema del pago. Sí. Porque puede ser por ¿Qué es otro tema? Ese es otro tema. Entonces, incluso hay formas de pago que un chaval de 16 años puede acceder a ellas para pagar, como una especie de tarjetas precompra, etcétera. Y otras veces lo que hacen es tirar de tarjetas o de amigos, o incluso a veces de los padres, o de vamos, que hay métodos para conseguir jugar. El que tenga interés de verdad lo consigue. ¿Y qué debemos saber los padres, Jorge, en cuanto a este asunto? Por ejemplo, lo que tú dices, pues si es una tarjeta prepago, ya alguien tiene que comprársela, o facilitarle el dinero o la tarjeta. Si es a través de la tarjeta de los padres, quiero pensar que los niños no cogen la tarjeta sin permiso, pero también podrían hacerlo. ¿Qué tenemos que saber los padres? ¿Qué barrera podemos poner para que esto no suceda? Habría que ir a, más que hablar de este problema en concreto, o sea, la raíz está en cómo se usa Internet. Es decir, primero, si les dejamos el móvil, la tablet, a cualquier edad y a su uso indiscriminado con el tiempo que quiera, lógicamente hay más riesgo. Eso primero. Segundo, si les dejamos nuestro propio móvil, que a veces tiene abierta la cuenta pues, para poder comprar en ciertos lugares, en sitios web, pues corremos más riesgo todavía. Entonces, yo cuando me preguntan el tema del uso de los móviles con los menores, etcétera, yo siempre digo, aunque esto suena así fuerte, que deberían usarlos cuanto antes, pero no propio y con control. Es decir, que el chaval se lleve el teléfono móvil para su habitación por la noche, eso es un peligro que se debe evitar. Que el chaval pueda tener su propio teléfono móvil a los 8 o 9 años es totalmente innecesario. Otra cosa es que lo sepa usar y que se le enseñe a usar en familia. Y después todo esto, hablarlo en familia, y no solamente el uso, lo que se refiere a las apuestas online, sino todo el tema del uso de Internet adecuado. Lo que pasa es que a veces falta formación en los padres también. Esa es la cuestión, nos falta formación y los nacidos digitales tampoco son tan expertos como se creen, porque esa es otra, ¿no? Son consumidores, pero no son expertos en Internet. O sea, saben usar muy bien una herramienta, un Instagram, un Snapchat, pero otra cosa es después meterse cómo se usa eso y producir contenidos digitales, que es donde está la verdadera brecha digital hoy en día. ¿Qué edad crees tú, Jorge, que es la idónea para tener un móvil? Ahora hablábamos, 8 o 9 años sin ser propio, pero la edad adecuada para que un menor reciba un móvil de regalo. Sabemos que ahora están las comuniones. Sí. Por ejemplo, es un regalo típico de primera comunión. Estamos hablando de 9 años. No hay recetas mágicas en esto, lógicamente, bueno, depende de muchas cosas. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, hombre, un chaval de 9, 10 años, 11 años, yo creo que no debe tener un móvil propio. Otra cosa es que lo pueda empezar a usar en determinadas ocasiones, pero con un control, sobre todo en el tiempo, y después también en el contenido. No tanto controlar, vigilar lo que hace el niño en Internet, sino comentar con él qué hacemos en Internet. Yo siempre pongo como ejemplo que es muy bueno que a lo mejor a los 8 o 9 años un niño cree una red social, la familia, una red social propia, Y entonces que el niño se convierta junto con la madre o el padre en el administrador de esa red social. Y entonces ir aprendiendo de la mano el cómo subir fotos, por qué poner esto privado, esto no privado, a quién admitir, a quién no admitir, etcétera, que le puede enseñar muchas habilidades digitales. Por mucho que uno le explique a los niños, a los jóvenes, que lo que suben a Internet no desaparece jamás, aunque lo retires, porque ya una vez que lo ha subido, alguien lo ha podido compartir, y este otro a su vez, y a su vez, y a su vez. Estos no acaban de entenderlo, no acaban de creernos a los mayores. Lógicamente. ¿Qué nos falta en esa comunicación? Los adolescentes siempre van a tener como referente a sus compañeros, a sus amigos. Lo que falta es precisamente lo que digo yo antes, empezar toda esta educación antes, en la preadolescencia, cuando aún los padres, las madres tienen cierta ascendencia con los chavales, ¿no? Y yo creo que los chavales hoy en día tienen información. Con respecto a eso, tienen bastante, porque hay charlas en los centros, etcétera. Sí, la tienen. Claro que la tienen a su alcance y la escucharon. Lo que pasa es que, claro, cuando están en grupo, cuando están en una fiesta, etcétera, y su poca sentido del riesgo que tienen, de percepción del riesgo, pues claro, eso les hace volar, ¿no? Entonces, que van a cometer algún error, claro que lo van a cometer, lo que pasa es que hay que poner todas las medidas para evitarlo. Bueno, volviendo al tema del juego, por ejemplo, ¿tú crees que es más fácil engancharse al juego por Internet que otras formas tradicionales? Porque está considerado ya como un asunto en el que la Xunta Sanidad va a tomar medidas, la ludopatía que tiene que ver con los juegos online, parece que lleva más peligro que otros tipos de juego. Sí, porque es más inmediato, no necesitan desplazarse, lo pueden hacer desde el anonimato, lo pueden hacer en la soledad de su habitación, sin que nadie se entere, etcétera. Entonces, claro, es mucho más los efectos a corto plazo incluso, porque, por ejemplo, una apuesta deportiva, pues tiene que esperar a que se juegue el domingo el partido para saber. Pero sin embargo, los juegos de azar estos, en el momento saben si tienen premio, con lo cual esto va enganchando. Entonces, y con respecto a que la Xunta tome medidas, bien, pero yo creo que muchas medidas tampoco puede tomar, puede ayudar, pero el problema está en la familia. O sea, que partimos de la familia, volvemos al núcleo. Claro, la Xunta está hablando ahora de incluso el tema de la publicidad, pero es que la Xunta tampoco tiene competencias en el tema de la publicidad de estos temas. ¿Sí? Entonces, claro, son competencias que, lo mismo que con el botellón, lo mismo que con... da lo mismo que ponga muchas normas de que en los jardines no se puede hacer botellón, que si en la familia no se hace nada, no hay nada. la afición a la lectura. Da lo mismo que las bibliotecas hagan muchas campañas de animación a la lectura, que si en la familia no ven que se lea y tal, tampoco hay nada que hacer. Entonces la familia es siempre el referente. Volvemos al núcleo familiar, los consejos, el ver también qué tipo de herramientas utilizan los padres, ¿no? Porque a veces, no digo siempre, normalmente van mucho por delante ellos que nosotros los padres, pero también supongo que el ejemplo que damos será importante. Por supuesto, porque cantidad de padres que hacen mal uso del WhatsApp, de cualquier otro medio de estos, que suben fotos de los chavales a Facebook, las comparten, etcétera, y entonces, claro, los chavales toman como ejemplo esto. Bueno, chavales cada vez más jóvenes, poseedores de un móvil, que tiene los peligros de subir lo que no se debe a la red, que este es otro asunto. El asunto que hoy estamos tratando no es menor tampoco, que es el de los juegos online. La tarjeta, tú recomiendas que se desactive siempre, ¿no? Es decir, decías, cogen el móvil del padre o de la madre y ya lo tiene activado con una tarjeta activada para las compras. Esto es un riesgo también muy grande, claro, que no debemos de siempre contraseñas o tener desactivado, claro que sí. Porque si no, se han dado disgustos de estos, pero no hablo de disgustos de 2 euros, 3 euros, que a veces ni se enteran los padres de esto, que viene un cargo de estos, pero de miles de euros, ¿no? Se han dado disgustos de estos. Hace poco era noticia un niño, precisamente, un youtuber, me parece, que sí, precisamente, bueno, que hizo se equivocó un gasto de 100 a la hora mil de euros. Sí, que lo que quería era recibir publicidad y lo que hizo fue al revés, ¿no? Uh-huh, es decir, efectivamente, claro, porque además después viene la letra pequeña de los servicios que usamos en Internet, que tampoco se leen. También hay que tener paciencia para ver todo eso, ¿no? Es lógico, pero bueno. Pero estamos debidamente protegidos, es decir, ¿es un poco de, digamos, entre comillas, una estafa esto de Internet? Es una estafa si no se está ojo a visor. Es decir, hay que estar siempre sabiendo dónde metemos el pie, ¿no? Porque además nos creemos todo lo que circula por Internet, damos pábulo, hacemos circular informaciones que nunca sabemos si son ciertas o no. Como viene en Internet, o sea, lo tenemos un poco entronizado a veces, todo lo que viene en Internet. Entonces, protección hay, pero la principal protección está en el sentido común de cada uno y en las precauciones. Decíamos que tú, además de ser autor de este blog, Menores en Red, en el que ofreces consejo a los padres, a las familias, para sobre todo proteger, preservar la seguridad de sus hijos, también ofreces charlas en los colegios, también ofreces charlas a padres y también ofreces asesoría a adultos para que sepamos navegar por la red de forma segura. ¿El error más grave que cometemos los adultos, cuál es? El error más grave yo creo que va quizás con las imágenes, igual que los menores, que a veces se publican imágenes sin saber hasta dónde pueden llegar, porque confiamos en la privacidad de Facebook, por ejemplo. No, las tengo solo para mis amigos. No. Y después el abuso también de las herramientas. A cualquier hora estamos usando, por ejemplo, grupos de WhatsApp que te suenan a las 2 de la mañana, de padres, de madres, y la banalización a veces de las comunicaciones, ¿no? Bueno, es que ahora tenemos grupo de WhatsApp para todo. Yo debo tener como 15 grupos de WhatsApp. Es que, pero a veces es imposible renunciar a ellos. El grupo de WhatsApp del trabajo, el grupo de WhatsApp de los padres, el grupo de WhatsApp de la familia, el grupo de WhatsApp de los amigos. En fin, a lo mejor nos estamos pasando de la raya, ¿no? Yo creo que sí. Sí, pasa que a veces nos viene la ola, nos lleva y ahí vamos todos, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que hacer un uso más racional de todas las herramientas de Internet. Lo que pasa es que a veces viene la novedad, uy, qué maravilla es esto, y nos lanzamos. Bueno, consejos para estos, ahora mismo estoy segura que tanto teléfonos móviles como tablets, como ordenadores, son los regalos más solicitados ahora mismo a Papá Noel o a los Reyes Magos, no nos cabe ninguna duda. Además de la Play, que también, la PlayStation, que es otra de los lugares donde se puede jugar online y gastar mucho dinero, ¿no? Sí. A través de ella también te pueden llegar cargos. Claro, estamos en el Internet de las cosas, o sea, cada vez hay más aparatos, más cosas a nuestro alrededor que están conectadas a Internet, con lo cual esto va a más. Consejo, por lo tanto, para estas cartas de Reyes que llegan a casa de los Reyes Magos, ¿qué les decimos? Regalos tecnológicos, está muy bien, no tienen por qué ser nunca de la última generación y lo más caro, o sea, no es necesario tener el iPhone 7 ni el Galaxy 7, y después darlos, pero con condiciones, es decir, sabiendo que el chaval va a tener que tener un control y que va a tener unas condiciones para su uso. Eso es lo fundamental. Y después que los padres, el padre o la madre, esté enterado de las aplicaciones que el chaval está usando, que sepa usarlas, también preocuparse un poquito de formarse. Bien, formarse, porque es lo que hablamos. Muchas veces las madres o los padres no saben cómo protegerle porque no saben de qué va. Por ejemplo, manejar un Snapchat. No sé si todas las madres y padres saben. Tampoco no sé si es la aplicación más peligrosa, por ejemplo. Peligrosas pueden ser todas o ninguna. O ¿no? ninguna, claro. Pero los padres y madres hoy en día sí que tienen muchos recursos para formarse. Lo que pasa es que hay que ponerse. Si no le damos importancia, decimos, bueno, esto es como la televisión antes, los dejamos ahí para que los entretenga. Pero no, esto es algo que vino para quedarse y que forma parte ya de la vida de los chavales y que incluso está cambiando su forma de relacionarse, su forma de pensar, su forma de leer. Está afectando a muchos comportamientos del chaval. Uh-huh. O sea, para tomárselo en serio. Hay que tomárselo muy en serio, desde luego, y cuando vemos datos como este, es cuando saltan las alarmas, hay que ponerle medida antes de que salten, ¿no, Jorge? Sí, sí. Lo triste es que todo esto salta cuando hay problemas. Entonces, a veces conviene también ver internet en positivo, no hablar con el hijo, con la hija, cuando salta el problema, sino antes de que salte, porque si no... Sobre todo mucha comunicación, ¿no? Claro. Yo creo que a partir de eso... Claro, quizás la comunicación, al margen de que haya comunicación, a veces los hijos se pueden equivocar como nos equivocamos los mayores. Y no, como nos equivocamos nosotros antes de que existiera internet y metemos las patas. Tengo un artículo en el blog precisamente que se titula El problema no es internet, el problema es la adolescencia. Uh-huh. Entonces, no es que los problemas vengan ahora porque hay internet, sino que el problema es porque el adolescente siempre está buscando nuevas formas de comunicarse, de relacionarse, rebelión, rebelarse a las normas, etcétera. Bueno, Jorge Castro Russo, les decíamos, es autor de ese blog que lleva por título Menores en Red, que les recomendamos muy mucho porque nos va a servir de ayuda a todas y a todos. Y a Jorge le agradecemos muchísimo que esta mañana se haya pasado por estos micrófonos para ayudarnos a abrir también los ojos bien, los ojos y los oídos ante internet, ante el uso de las redes, el uso de internet, al fin y al cabo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vosotros por preocuparos por estos temas. Muy preocupantes porque al final son temas con los que tenemos que convivir de ahora en adelante. Hasta siempre.